Te acompañamos 24 horas contigo. Así es, 24 horas contigo, acompañándote desde berizodigital.com. Historias de rock y muerte. El rock y la muerte han sabido caminar de la mano. Sexo, drogas y rock and roll fue muchas veces una combinación letal para los protagonistas de esta escena de la música. Pero más allá de las frecuentes muertes por exceso, este ámbito ha producido varios decesos prematuros que podrían catalogarse como inauditos, inexplicables y hasta en algunos casos, tragicómicos. En este informe repasaremos algunos de ellos. La lista de músicos muertos por exceso de drogas o alcohol es extensa. Un breve listado sobre algunos de estos casos podría desarrollarse de esta forma. Didi Ramón de Ramones, Sid Vicious de los Sex Pistols, muertos por sobredosis de heroína. Kate Moon de The Who por sobredosis de pastillas. Bon Scott de AC/DC y John Bonham de Led Zeppelin, ahogados en su propio vómito por ingesta de alcohol en demasía. Luca Prodan por cirrosis hepática y un largo etcétera. Los nombres más resonantes de esa lista serían sin dudas Janis Joplin y Jimi Hendrix. La primera encontró su final luego de una sobredosis de heroína, el legendario guitarrista por una mezcla de barbitúricos. Ambos, junto a Jim Morrison y Kurt Cobain, son los más honoríficos integrantes del llamado Club de los 27, ya que los cuatro murieron a esa misma edad. Oh, people. Pero no todas las partidas prematuras de las figuras de rock del mundo de los vivos se debieron al uso abusivo de una u otra sustancia. Existe también una larga lista de extrañas muertes dudosas e increíbles. Y existe claramente las dudas sobre el deceso de Jim Morrison en 1971. Su cuerpo sin vida fue hallado en la bañera de su departamento de París y si bien nunca se le realizó una autopsia, se declaró que la causa fue un paro cardíaco. Tampoco se tiene demasiada certeza en cuanto al fin de Michael Hutchence, vocalista y líder de In Excess, quien fue encontrado ahorcado con su cinturón. Algunos afirman que no se trató de un acto voluntario, sino que estaba practicando una técnica autoerótica para propiciar orgasmos durante la masturbación por asfixia. En Argentina, la muerte de José Alberto Iglesias Correa, conocido como Tanguito, es aún un misterio. Lo único cierto es que el 19 de mayo de 1972 fue despedazado por un tren al caer en las vías del barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Pudo haber sido un suicidio, ya que estaba sumido en una profunda depresión y viviendo como un mendigo, pudo haber sido también un accidente, un homicidio, no se sabe. Los suicidios que están fuera de toda duda son el de Kurt Cobain y el de Ian Curtis. Cobain se disparó por la cabeza con una escopeta a alguno de los primeros días de abril de 1994 en la casa de Seattle. Pocos meses después había grabado con Nirvana y quizás sea el concierto más brillante de los que integraron lo que fue el MTV Unplugged. El cuerpo del cantante fue cremado, según se dice, las partes de cenizas fueron depositadas en un templo budista, otra fue arrojada al río por su pequeña hija y el resto quedó en poder a su controvertida viuda, Connie Love. Ian Curtis, el cantante y líder de Joy Division, decidió quitarse la vida a los 23 años. Se acercó en la cocina de su casa, al parecer lo hizo mientras escuchaba el disco de The Idiot, el idiota de Iggy Pop, sumamente deprimido tras haberse divorciado. Su lápida lleva por epitafio el tema de una de sus más reconocidas canciones, Love Will Tear Us Apart, el amor nos destrozará. Our friendship never died. Stranger waves, the frozen. Solo dos estrellas anteriores pudieron decidir sobre su fin. Otras, por el contrario, tuvieron a alguien que decidió por ellas. Fuera de toda duda, el caso más famoso es el de John Lennon, de que nunca falta que fue asesinado a balazos por Mark David Chapman, uno de sus admiradores, mientras volvía a su departamento con su esposa Yoko. Pero hay un hecho más estremecedor e increíble y que casualmente sucedió en el 24 aniversario de la muerte de John Lennon, el ex Beatle. En la noche del 8 de diciembre de 2004, Diamond Darrell, guitarrista de heavy metal que había alcanzado su fama con la banda Pantera, se presentaba con su nueva agrupación denominada Damage Plan en un club nocturno de Al Rosa Villa en Ohio. Minutos después de comenzado el concierto, un tal Nathan Engel, seguidor de la agrupación, eludió los controles de la agrupación, de la seguridad, y logró subir al escenario y correr hacia donde estaba Darrell. Acto seguido, le disparó dos veces en la cabeza con una pistola, provocándole la muerte en el instante. Tenía 38 años. Gale no se detuvo ahí, sino que continuó disparando con su arma sin control y dio muerte también a un miembro de la seguridad de la banda, a un empleado del club y a un fan. Y produjo además heridas de bala en varias personas. La noche trágica terminó cuando un oficial de policía logró alcanzar al asesino y dispararle con una escopeta en la nuca. La trágica noche, decíamos, terminó con ese escopetazo. Entre las hipótesis que se barajaron estuvo la del plagio de una canción de Gale por parte de Darrell. También se habló del resentimiento del fanático por la separación de Pantera. Los accidentes automovilísticos también tienen su página en el libro de las muertes del rock. El más increíble fue el que protagonizó Metallica en septiembre de 1986, luego de un concierto en Estocolmo. Los miembros de la banda subieron al colectivo de gira para llegar a Dinamarca, sortearon las camas donde deberían dormir durante el viaje y se dispusieron a descansar. Durante la madrugada, el conductor pierde el control del transporte y comienza a dar vuelcos en la ruta. El bajista Cliff Burton salió despedido por una ventana del vehículo, quien finalmente detuvo cayéndose encima. El músico murió instantáneamente por aplastamiento. El destino quizá jugó sus cartas. La cama en la que dormía Burton, de la cual salió volando hasta el pavimento, estaba destinada originalmente al guitarrista Kirk Hammett. Otro que estuvo en el lugar equivocado y en el momento inoportuno fue el genial Steve Ray Vaughan. Luego de la presentación de su banda Double Trouble en el Alpine Valley Music Theater en Wisconsin, en el que compartió escenario con Eric Clapton, Buddy Guy y su hermano Jimmy, Steve subió a un helicóptero ocupando el lugar cedido por Clapton para que viaje junto al resto de su banda. Al poco tiempo de despegar, el aparato se estrelló contra una colina y Vaughan, junto al resto de los pasajeros, perdió su vida. Era agosto de 1990 y tenía tan solo 35 años. Hoy es recordado como uno de los más grandes guitarristas de blues de todos los tiempos. Aunque suene un poco cruel, podríamos decirse que algunas muertes se producen de una manera un tanto tragicómica. Ese adjetivo podría aplicarse, por ejemplo, a los casos de Dennis Wilson y Steve Tuck. Wilson fue uno de los fundadores de los Beach Boys y el único que realmente llevaba una auténtica vida de chico playero. Era un excelente nadador y, paradójicamente, murió ahogado. so far away. All your fears I fear I won't share. Por su parte, Tuk, el ex baterista de T-Rex, encontró, la banda de Mark Bolan, encontró la tragedia una noche de excesos que incluyeron morfina, pero la causa de su final no fue producto directamente de ello, sino que se ahogó con la cereza que adornaba un trago que estaba bebiendo. Si eso no es morir con estilo, díganme qué lo es. Bueno, para dar un final a este informe y dejando de lado muchas otras muertes que ameritarían desarrollar, repasemos haciéndonos a un costado de rock y del rock y metiéndonos por un momento en el terreno aledaño como es el jazz. Y en este caso el increíble bajista Jaco Pastorius. Este músico que había sabido deslumbrar junto al grupo Water Report comenzó a sufrir a mediados de los 80 manifestaciones de trastornos mentales y fue diagnosticado como maníaco depresivo. Se volvió alcohólico y comenzó a vivir como un vagabundo. En la madrugada del 12 de septiembre de 1987, en estado de ebriedad, fue a presenciar un concierto de Carlos Santana, pero cuando intentó subirse al escenario por la fuerza, fue expulsado del lugar. Jaco se dirigió a un club nocturno llamado Midnight Bottle Club. Pero allí también encontró problemas y además la muerte. Al serle negada la entrada por el estado en el que se encontraba, Pastorius pretendió hacerlo de todos modos y comenzó a armar un escándalo. El empleado de seguridad, un experto en artes marciales, no toleró aquello y sin más complicaciones le dio una tremenda paliza que le ocasionó la fractura de cráneo. Unos pocos días después sufrió un derrame cerebral que acabó con su existencia. Quédate en BerizzoDigital.com. Historias de rock y muerte. Anarchie pour Uka. Ça y est presque.